Bueno, hermanos, pues vamos a dejarlo todo en las manos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nuestro Padre, que tenga Él pues el pleno control de este estudio de esta tarde y que nos hable a través de los textos, de las diferentes citas de la Escritura que vamos a estar estudiando en un momento, que Él sea nuestro Maestro, ¿no? Vamos a orar, hermanos, apóyenme por favor en esta oración. Eterno Padre, bendito, sublime, santo Dios, misericordioso, lleno de gratitud, de bondad para con este pueblo que, Señor, has rescatado con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Hoy rogamos, Dios, con todo nuestro ser, que tú seas nuestro maestro y que nos puedas indicar el camino correcto en este transitar de tu pueblo a lo largo de la historia. Hemos visto, Señor, algunas cosas importantes en este transitar de aquellos a los cuales viniste a rescatar. Y, Señor, te ruego que tomes el control en este estudio y nos lleves de la mano a través de tu Escritura a un lugar seguro y confiable que solamente podemos disfrutar en ti, Señor. Gracias, gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hoy estaríamos observando un siguiente punto de algunas de las características de la iglesia neotestamentaria. En el estudio que nos estuvo compartiendo nuestro hermano Cristian en las sesiones anteriormente a estas, pues estuvimos viendo algunas de las características de la iglesia neotestamentaria y hay por ahí algunas otras que quisiera hacer referencia y quizá volvamos a retomar algunas de estas características que habíamos escuchado anteriormente. Las vamos a tratar de respaldar con argumentos bíblicos. Y pues el segundo punto que quisiera compartirles hoy, hermanos, es el punto número 2. Punto número 2. La única regla de fe y práctica, la Biblia. La única regla de fe y práctica, la Biblia. Bueno, en este punto, al parecer, muchas de las religiones, denominaciones, grupos sectarios y demás podrían decir, bueno, nosotros también afirmamos que nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia. Esto nos lo podría decir un testigo de Jehová también. Un mormón también nos podría decir esto. Nosotros nos apegamos a la Escritura. Bueno, tenemos el libro del mormón, pero la Biblia, a final de cuentas, es nuestra única regla de fe y práctica, al igual que un testigo de Jehová también no lo podría decir así. Y si nosotros platicáramos con algún católico de estos nuevos o de la renovación carismática o ecuménica o como se quiera llamar, también nos podría decir lo mismo. Nosotros también estudiamos la Biblia. ¿Qué diferencia hay entre ustedes y nosotros? Este punto número 2 también nosotros lo afirmamos, entonces también somos una iglesia no testamentaria igual que ustedes. No sé cuál es la diferencia. Y si nosotros recorriéramos varias de las iglesias cristianas modernas que nos rodean aquí en Aguascalientes, pues también cada uno de los pastores, ministros, líderes que están ahí, nos dirían, nosotros también decimos esto, nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia. ¿Qué problema hay? Nosotros también somos una iglesia neotestamentaria, igual que ustedes. Pero vamos a estar introduciéndonos un poquito más en este tema. Es muy amplio, es muy extenso, pero vamos a hacer lo más posible por profundizar en este segundo punto, ¿no? La única regla de fe y práctica es la Biblia. Y esta es una característica que diferencia y caracteriza precisamente a la iglesia del Nuevo Testamento, a las que han venido manteniendo el patrón bíblico durante décadas, cientos y miles de años. como veíamos la vez anterior, en el estudio pasado, pues la iglesia verdadera que mantiene el patrón bíblico del Nuevo Testamento siempre ha existido. Nunca ha dejado de existir. Siempre ha habido verdaderos creyentes desde el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia hasta nuestros días. Siempre han habido estos verdaderos y genuinos cristianos, ¿no? Entonces, con respecto a este punto, pues vamos a abrir nuestra palabra, la Biblia, la palabra de Dios, ahí en 2 de Timoteo 3, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Del versículo 15 al 17. Dice así: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, por supuesto la palabra de Dios, la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, afirmamos nosotros, como esta cita lo dice, es inspirada por Dios. Y es lo que un cristiano que sigue el patrón del Nuevo Testamento, de la iglesia neotestamentaria, pues tendría que afirmar. Solamente la escritura, solamente la palabra de Dios. Toda. Y afirmamos también que son todos los libros de la escritura, desde el Génesis hasta el libro final llamado el Apocalipsis o Revelaciones. Todos aquellos libros son para nosotros esta fuente de fe y práctica. Lo que nosotros podemos observar también en muchos movimientos religiosos llamados a sí mismos cristianos es que el más grande movimiento que a sí mismo se llama cristiano, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no considera a la Biblia su única regla y guía de fe y práctica. Aunque llegaran a decirlo, no es así. Y vamos a analizar por qué. Porque ellos dicen que hay otras cosas igualmente infalibles, dignas de respeto y de obediencia, al igual que la Biblia. No solamente es la Biblia, sino que hay otras fuentes que nos dan la misma autoridad y que debemos atender a sus órdenes al igual que la Biblia. Por ejemplo, número uno, ellos dicen los escritos de los padres de la iglesia tienen la misma autoridad que la escritura. ¿Quiénes son estos padres de la iglesia? Entre comillas lo anoté, padres de la iglesia, porque la escritura claramente nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, a nadie llaméis padre, porque es uno, solamente uno es vuestro padre. Entre los hombres, entre nosotros, soy el padre, ¿no? Voy a visitar al padre, voy a confesarme ante el padre. Y este tipo de expresiones pues son antibíblicas, pero aún así ellos consideran que los escritos de los padres, les llaman los padres de la iglesia. Por ejemplo, algunos de ellos son Justino Mártir, otro de ellos se llama Policarpo, otro de ellos podría ser San Clemente, San Ignacio, etc. Hay muchos a quien ellos consideran los padres de la iglesia. Es decir, ellos fueron los que recibieron un discipulado directamente de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos anduvieron con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y ellos también redactaron y escribieron diferentes tipos de cartas, documentos antiguos que narran hechos históricos de la iglesia primitiva. La iglesia católica los tiene también muy en alto y a la par, a la misma par de la escritura, de la palabra de Dios. Lo que dijo Justino Mártir, lo que dijo San Irineo, San Ignacio, San Clemente, San Justino Mártir, pues también ellos lo toman como si fuera una revelación divina de Dios. Y esto no es así. El canon se cerró con los escritos de los apóstoles, de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y hasta ahí fue revelación inspirada divinamente por Dios a través de su Espíritu Santo para nosotros, para el cristiano. Otro tipo de documentos tienen algunas ideas o conceptos distintos a la Escritura. Por supuesto, fueron escritos por seres humanos, ¿no? Estos ya no fueron inspirados. Pero de ahí es que algunos de los pensamientos de la Iglesia Católica podrían diferenciar mucho respecto a los de la Iglesia Cristiana, que mantiene el patrón del Nuevo Testamento, o a un cristiano. Muchos de los argumentos de ellos, de sus prácticas, provienen de algunos de esos documentos y son distintos al canon bíblico. Número dos, la otra fuente que ellos tienen para tenerla como una regla de fe y práctica también, son los decretos de la Iglesia, o también llamados la tradición católica. Cualquiera de esos dos nombres nosotros los podríamos escuchar a través de los sacerdotes, del Papa y de todos ellos, ¿no? Los decretos de la Iglesia o la tradición católica. ¿Qué es esto? Bueno, no es más que nuevos mandamientos. Es decir, yo se los podría decir de la siguiente manera. Son inventos, hermanos. Son nuevos mandamientos. ¿Qué ha instituido quién? Pues la Iglesia Católica. Tiene autoridad y tiene poder para decir, enseñar y ordenar nuevas cosas. Por ejemplo, ¿de dónde salió esa idea de la existencia del purgatorio? ¿De dónde salió esta idea? Esto no está en ninguna parte en la Escritura, en la Palabra de Dios. Mas, sin embargo, se tiene esta idea dentro de la religión católica como verdad. Ah, es que esto se debe a una recaudación de bienes económicos y materiales que la Iglesia Católica recaudó durante mucho tiempo de todos los feligreses y de toda la gente con la venta de indulgencias. Venta de indulgencias, entonces, hay un lugar que se llama el purgatorio y es preciso que todos los hombres salgan de ese lugar, de ese donde se encuentran y entren a la presencia de Dios, entonces diremos hay un purgatorio y después cobraremos misas y le pediremos dinero a la gente para que oremos, intercedamos por sus familiares que están en el purgatorio y salgan de ahí, pero ellos primero tienen que aportar dinero. La venta de las indulgencias, ¿esto de dónde salió? ¿Alguno de ustedes ha leído acerca de esto en la Biblia? ¿La venta de indulgencias? ¿De dónde salió esto? Bueno, también tenemos otra idea muy extraña que escuchamos de ellos y una enseñanza y un mandato, una ley, una norma para ellos, que es guardar la cuaresma, es decir, no comer carnes rojas, ¿no? Solo productos del mar, etc. Porque esto, ¿de dónde salió? ¿Quién originó esto? ¿Dónde está en la Escritura esto? De no comer carne. En ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar esto. ¿De dónde salió? Hay una fecha, hay un año en el cual se originó esta orden y este mandato como una ley para la Iglesia Católica. Más adelante veremos algunas de las fechas más importantes donde ellos estuvieron infiltrando diferente tipo de enseñanzas antibíblicas, ¿no? Pero esto es lo que prácticamente nosotros podríamos llamar decretos de la Iglesia. ¿Quién los instituyó? La Iglesia de Roma. ¿Quién lo dijo? Ah, es la tradición católica. La tradición católica así lo instituyó. Es lo que vamos a escuchar de ellos. Número tres. Otra de las palabras infalibles que tienen ellos, aparte de la Escritura, de la Biblia, es la infalibilidad papal. Es decir, el Papa no se equivoca. Por ejemplo, el Papa tuvo autoridad divina para cambiar el modo bíblico del bautismo. Lo que en la Escritura nosotros leemos como método o modo de bautismo, el Papa lo modificó y lo adaptó de una manera diferente. Bíblicamente es bajo el modelo bíblico de la inmersión, sumergir a una persona, pero aquí hubo un cambio también del modo y el método del bautismo a rociado. Ya no era, ya no se metía la gente debajo del agua, sino que solamente era un rociado, ¿no? Se vertía el agua sobre las personas. El Papa no se equivoca, ¿no? En la historia de la Iglesia Católica hay muchas manchas, muchos hoyos negros y muchas cosas muy terribles, ¿no? Y algo que nos llama la atención es que a uno de los papas, a uno de los primeros papas, le excomulgó la misma Iglesia Católica porque supuestamente andaba diciendo herejías. Entonces, ¿qué? ¿El Papa sí se equivocó o no se equivocó? ¿O desde cuándo comenzaron a ser infalibles? Bueno, este fue un invento también de ellos bajo la tradición católica o los decretos de la Iglesia. Pero por supuesto que, como dice la palabra de Dios, todos los hombres son pecadores. Y seguramente el Papa y se ha de haber equivocado en infinidad de ocasiones. Prácticamente son estas tres fuentes de autoridad para la Iglesia Católica. Los escritos de los padres de la Iglesia, así les llaman. Número dos, los decretos de la Iglesia o la tradición católica. Y número tres, la infalibilidad papal. Es por esto, es por estas diferencias que el cristiano y el católico jamás, jamás podrá tener algo que ver entre sí. No habrá jamás un tipo de unidad entre nosotros y ellos, entre ellos y nosotros, porque ni siquiera la misma fuente de autoridad nos une. La fuente de autoridad para ellos es algo muy diferente. Ellos tienen cuatro, y diremos cuatro, entre comillas, porque la Biblia la van a poner hasta el rincón, porque sobre encima de la palabra de Dios está o el Papa, o está la tradición de la Iglesia, o están los escritos de los padres de la Iglesia. Y nosotros tendremos que afirmar, como hace un momento lo estuvimos leyendo en la Biblia, que es nada más toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Nada más. No nos hace falta otra cosa más. Todo está ahí. Todo lo que Dios quiso enseñarnos está en su palabra. Todo lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy también se encuentra ahí. No hay otras fuentes. Esto es por un lado. Por otra parte, estaremos también analizando algo que es muy interesante para nosotros también conocer y saber. Haciendo a un lado las demás religiones, sabemos que algunos movimientos religiosos a nivel mundial pues siguen otro tipo de libros antiguos, ya sea el Corán, los Purana, el Bhagavad Gita y algunos otros textos antiguos. No vamos a meternos mucho en ese tema, solo vamos a observar algo que sucede dentro del protestantismo también, o de los grupos cristianos que surgieron en el movimiento de la Reforma Protestante del año 1500, y también hay otras cuestiones que nos necesitamos observar ahí. En el protestantismo hay algunas cosas también. El 2 de mayo, por ejemplo, en 1520, una mujer llamada Joan Boucher, o Johan de Kent, como era conocida, fue públicamente quemada por los reformadores en la iglesia de Inglaterra. Ella era una bautista. Un reformador llamado Hugh Latimer, Ridley, otro reformador, y Cranmer, y otro más llamado Rogers, la condenaron al fuego, a esta mujer bautista. El obispo Score predicó en su tormento, El sermón de él se ha olvidado, pero el sermón de ella vive en cada corazón bautista. Ella dijo: ustedes mienten como un pillo. Vayan y lean las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Esto es lo que ella dijo cuando estaba siendo consumida por el fuego. Cuando la estaban quemando los reformadores, ella dijo eso. En este tiempo hubo un gran debate entre algunos de los aspectos de las doctrinas básicas de la palabra. Y esto es lo que nosotros podríamos leer en Romanos 4:3, lo que esta mujer dijo. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Remitiéndose esta mujer solamente, exclusivamente, nada más a lo que diga la Biblia, no a otras cosas, no a tradiciones, no a cosas que no están escritas en este libro, como en mucho tiempo y en muchas décadas, en muchos lugares, en muchas formas, lo dicen los hombres en diferentes movimientos religiosos. Ella apuntaba a lo que dijera nada más la Escritura, nada más lo que diga la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Algo que también nos llama mucho la atención en este hecho de la historia es este caso tan lamentable, ¿no? Reformadores matando a anabautistas, ¿no? Ahogándolos, quemándolos, persiguiéndolos. ¿Cómo es esto posible? Recuerden rápidamente que el movimiento de la Reforma Protestante pues tuvo su auge, ¿no?, en Europa a través de varias voces que se levantaron en contra de la Iglesia Católica Romana y lograron grandes cosas. Fueron héroes de la fe. Tenemos el caso de muchos de ellos. John Hus, Martín Lutero, Juan Calvino, algunos otros más. Pero después leemos esta trágica historia de cómo algunos de ellos, como leímos hace un momento, Latimer, Ridley, Thomas Cranmer, también reformadores protestantes matando anabautistas. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué sucedió esto? Podríamos imaginarnos hoy en día nosotros, matando a alguno que venga a este lugar con una doctrina distinta y que por no coincidir con las doctrinas bíblicas de la palabra, nosotros lo matemos en el patio de este lugar, con fuego. ¿Podrías tú imaginarte esta escena, hermano? ¿Es una amenaza esta persona que trae falsa doctrina? Sí, por supuesto. Pero ¿merece ser quemado en el fuego? ¿Cómo es esto, no? Reformadores matando anabautistas, ahogándolos, quemándolos y persiguiéndolos. Hugh Latimer, por ejemplo, él fue un reformador protestante de la Iglesia de Inglaterra, arzobispo de Worcester y capellán del rey Enrique VIII. Capellán significa es el sacerdote encargado del servicio religioso de la realeza del rey. Él era el sacerdote encargado del servicio del rey. Nicolás Ridley era un clérigo anglicano, capellán del rey también. Thomas Cranmer era arzobispo de Canterbury. Pues sucedió algo muy triste, ¿no? En el movimiento de la Reforma Protestante, los líderes de la Reforma querían obtener o mantener el favor del Estado. Ellos estaban colaborando juntamente o directamente con el rey. Al rey, por supuesto, le movían otros diferentes intereses. No precisamente que él fuera un creyente cristiano, sino que él tenía otros intereses particulares que le hicieron aliarse a los reformadores protestantes. Uno de ellos, bueno, era divorciarse y casarse con otra mujer que él quería, y entre otras cosas más. Pero si ellos estaban obteniendo ciertos favores y beneficios de parte de los magistrados, de parte del Senado, de parte del gobierno, tenían algunas prácticas, algunas prácticas que aún no habían desechado de la Iglesia Católica. Durante mucho tiempo la Iglesia Católica persiguió a muerte a los creyentes, quemándolos también, ahogándolos. Amarraban a varios anabautistas, a todas las familias, podría ser el papá, la mamá, los hijos, los amarraban de sus manos, los ponían a la orilla del acantilado y aventaban primero a uno y este iba arrastrando a los demás y los demás se divertían. Estos son los que les gusta rebautizar. Démosles un poco más de agua, que sean rebautizados bien. Los llevaban a los peñascos y los aventaban al agua para que se murieran ahogados. Les encanta el agua a estos. Vamos a llevarlos a que se rebauticen una vez más. Por tercera ocasión, que se bauticen. Cuando los ahogaban a ellos en el río, también lo hacían de la misma manera. Y cuando los mismos ya no eran la Iglesia Católica, ya eran los reformadores protestantes, ellos también adoptaron este sistema. Ah, se están rebautizando otra vez también ustedes, y otra vez los volvían a matar ahogados. Esta era una práctica muy común de aquel tiempo. La realidad es que esta reforma que se comenzó, ¿no?, con el fuego de algunos hombres que llevaban en su interior tan fuertemente y con tanto celo de Dios, pues no se concretó. Hubo algunas cosas que hicieron falta por ajustar al patrón bíblico de la Iglesia del Nuevo Testamento. De hecho, en algunos de los casos se volvió algo político. Cuestión de diplomacia. Estrategias. Y es por eso que muchos reformadores seguían teniendo comunión con el rey. De alguna manera ellos querían ver que a través del rey, pues todos iban a ser sometidos a la voluntad de Cristo o convertidos para Dios. O todos llegarían a ser cristianos. Pero la salvación, hermanos, es por gracia. No es por ningún movimiento de liderazgo político, ni por ninguna influencia del hombre, por más destacado, reconocido que sea. Hoy vemos en las cruzadas de los cristianos contemporáneos cómo llevan a un montón de farándula a las iglesias. Y que vamos a llevar a Ricardo Montaner, porque así la gente va a ver que él se convirtió al cristianismo y todos van a ser cristianos. Y vamos a llegar al jugador de fútbol, se hizo cristiano y todos van a ser cristianos también. Y vamos a hacer esto y es como que un patrón muy similar. Algo muy parecido sucedió en aquel tiempo y un pensamiento muy diferente a la escritura entró también. Ahora, lo que nosotros también podemos preguntarnos, ¿no? ¿Existe algún mandato en la Biblia que diga, si alguien enseña algo diferente a las doctrinas cristianas, asesínalo, mátalo? ¿Hay algún pasaje en la escritura que diga esto también, hermanos? ¿Por qué lo hicieron los reformadores protestantes así? Estamos analizando el tema de la única regla de fe y práctica para nosotros es la Biblia. Los reformadores protestantes adoptaron un lema que decía, sola escritura, sola escritura. Si ellos estuvieron practicando el asesinato, debieron haber tenido alguna fuente de la palabra de Dios para respaldar lo que ellos estaban haciendo. ¿Sí se encontraría esto en la Biblia? Vamos a analizar un tema que es muy, muy delicado, hermanos, ¿no? Que regularmente en las iglesias difícilmente lo vamos a escuchar, y si escuchamos va a ser otro tipo de versión, puesto que la línea bautista comúnmente no se escucha o no es muy anunciada, muy escuchada. Vamos a la Biblia, hermanos, en Deuteronomio 13. Deuteronomio, capítulo 13, del 6 al 11. Dice así, ¿sí estamos ahí? Dice así, ¿no? Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, y los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esa. Este es un mandato que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, hermanos. De cómo si alguien llegaba al pueblo de Israel, intentaba desviarles en su conocimiento divino de Jehová, de Adonai, de Elohim, hicieran esto con él. Que no iban a tener ni siquiera misericordia de sus hijos, ni de sus hijas, ni de su esposa, ni de sus amigos, ni de nadie. Ellos mismos iban a tomar las piedras y los iban a matar a pedradas. Esta es una ley que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Y fue en muchos de estos escritos del Antiguo Testamento que muchos de los reformadores protestantes se argumentaron para matar a los anabautistas, a los albigenses, a los montañeses, a todos estos grupos, ¿no?, que después adquirieron el nombre de anabautistas. Tenemos unos textos bíblicos que apoyan la idea que ellos tuvieron en su momento de asesinar. Es por eso, hermanos, importante recordar uno de los puntos que nos compartió nuestro hermano Cristian en uno de los estudios que vimos con él. Es, no sé si algunos tengan el libro de El rastro de la sangre, y estuvimos estudiando el punto número 6 de las características de la iglesia neotestamentaria. ¿Alguien no lo tiene? Es lo trae. Bueno, sí, pero... ¿Qué paguen? ¿1.20? Híjoles, es que yo... Bueno, yo traigo este y traía otras características que, las que son las que estamos compartiendo ahorita, pero igual lo podemos leer en el que estamos estudiando. Gracias. Dice así, ¿no? El capítulo número 6. Punto número 6. Marcas infalibles e indefectibles. ¿Sí recuerdan aquel estudio que nos compartió Cristian? Marcas infalibles e indefectibles. Punto número 6. Las inspiradas escrituras y nada más que ellas, de hecho, el Nuevo Testamento y solo el Nuevo Testamento habían de ser la regla y guía en asuntos de fe y de conducta. Ya nos estamos dando cuenta más o menos para dónde va este punto. Porque en cuestiones de fe y conducta, con relación a la iglesia, se obtenían del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Pero seguramente algunos de los reformadores protestantes vieron estos textos en el Antiguo Testamento y dijeron, ¿es correcto hacerlo entonces? Apedréanlos. No tendrás de ellos misericordia. Aun si fuera tu hijo, tu hija, lo vas a matar a pedradas. Es por eso importante estas características indefectibles, ¿no?, de la iglesia neotestamentaria. En su tiempo Dios lo ordenó así. Y fue exactamente lo que se ocupó para ese tiempo. A raíz de que nuestro Señor Jesucristo llega a este mundo, Él instituye, forma y establece su iglesia bajo un orden distinto, diferente del Antiguo Testamento. De hecho, hoy en día nosotros ya no ofrecemos holocaustos, ¿no?, con el becerro, con las palomitas y este tipo de actos de adoración del Antiguo Testamento. Es muy diferente. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios demanda todo nuestro ser como adoración a Dios, entre otras cosas, ¿no? Es un tema también muy amplio. Pero aquí nosotros podemos notar este hecho importante de que la teología reformada tradicional adquiere también principios del Antiguo Testamento. Algunos de estos principios son fundamentados como este que nosotros estamos leyendo ahorita. ¿Por qué asesinaban a otros que eran cristianos? Aquí, sí. En la nota de abajo, no sé si la tengas tú, abajo del punto 6, dice también que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y nos daba la segunda de Timoteo 3:16, creo que la que dice que toda la escritura se inspira. Es el que leímos hace un momento, ¿verdad? Sí. Digo, no sé si en tu libro hace diferente, pero aquí dice también el Antiguo Testamento. Digo, no por querer defender esas atrocidades porque fueron malos. Sí, por supuesto, en cuestión de obediencia de las ordenanzas, como son los 10 mandamientos, nosotros debemos obedecerlos. Esto no nos exime de responsabilidad sobre muchos de los mandatos, ordenanzas que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Algunas de las prácticas como pueblo de Dios son totalmente diferentes a la nueva iglesia que instituyó nuestro Señor Jesucristo. En cuestión de gobierno eclesiástico, es muy diferente el patrón bíblico. Ahora, el Nuevo Testamento es el que nosotros obedecemos como norma de fe y práctica. Pero los mandamientos del Antiguo Testamento también, nosotros los obedecemos. Al menos debemos de hacerlo. Entonces, Esto es muy importante que nosotros pudiéramos considerar hoy. Y ver por qué hay ciertas diferencias. En cuestión de gobierno eclesiástico, la iglesia del Nuevo Testamento se rige de forma distinta a, por ejemplo, las líneas reformadas, que también tienen otro gobierno distinto. En cuestión de gobierno eclesiástico, es también muy diferente. Siguiendo el patrón de lo que ellos pues decían obedecer, ¿no?, de las leyes del Antiguo Testamento. Vemos cómo Jesucristo, pues, es el fundador de su iglesia, él es el legislador. Algunas de las cosas que estuvimos viendo en los temas anteriores, él fundó su iglesia, él es el legislador, él ordena la práctica y el gobierno de su iglesia. Es lo que estuvimos viendo también anteriormente. Y esto se encuentra, pues, por supuesto, en el Nuevo Testamento, en el momento en que él la estableció, bajo principios, ordenanzas, estatutos bíblicos que él instituyó a través de los apóstoles. Ahí tuvo su origen y de ahí nosotros adquirimos esto. Efesios 2:20, vamos a analizar esta cita. No sé si recuerden algo que comentamos también respecto al origen de la iglesia. El origen de la iglesia, ¿dónde tuvo su origen la iglesia? En el Nuevo Testamento, con nuestro Señor Jesucristo. Una teología doctrinal clásica de la iglesia reformada es que no fue así, que la iglesia siempre ha existido. Desde que el pueblo de Dios fue formado, desde ahí se mantiene la iglesia hasta nuestros días. Es por eso que ellos también pueden adquirir ciertos principios, como el que leímos hace un momento, ¿no?, de matar a aquel que no trajera la doctrina esencial bíblica, ¿no? Si ellos dicen que siempre se ha mantenido la iglesia desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, entonces adquieren también prácticas del Antiguo Testamento para nuestros días. Lo podrían hacer, no habría ningún problema. Estamos ahí, Gálatas, Efesios 2. Efesios 2, versículo 20. Este texto, ¿no?, nos lo dice también. Edificado sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles. De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí es donde se establece, donde se fundamenta, donde se sostiene y de donde aprendemos nuestras prácticas, nuestra fe, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Recordábamos también lo que hace un momento estuvimos diciendo, de cómo en el movimiento de la Reforma Protestante, pues, se adquirió este lema de sola escritura, y es un excelente lema, es un gran lema. Pero sí debe de ser llevado en la práctica. Debe adquirirse, vivirse y obedecerse, ¿no?, este principio de sola escritura. Uno de los problemas con el protestantismo, que también podríamos observar, son o es su confesión o sus confesiones. Nosotros decimos que siempre la escritura va a estar por sobre encima de cualquier documento, de cualquier voz, de cualquier palabra. Y las escrituras están sobre, por encima de cualquier afirmación de los hombres. Y el reformador clásico acarrea un problema por la autoridad dada a sus confesiones. Por ejemplo, yo quiero citar un ejemplo de un destacado teólogo llamado B.B. Warfield. Es un gran teólogo reformado, presbiteriano. Él dijo así: la importancia de las normas de Westminster como un credo se encuentran en los siguientes tres hechos, históricamente hablando. Estas son la cristalización final de los elementos. Dice, este documento, la confesión de Westminster, dice, es la cristalización final de los elementos de la religión evangélica. Después de los conflictos de los años 1600, científicamente hablando, son las declaraciones más ricas, más exactas y mejor protegidas jamás escritas de todo lo que concierne a la religión evangélica y de todo lo que tiene que ser conservado para que la religión cristiana sea preservada en el mundo. Esto es algo de lo que dijo este gran teólogo, ¿no? Un reformado muy destacado. Pero este pensamiento genera algunos problemas con la frase sola escritura. ¿Por qué genera estos problemas, ¿no? con esta frase de sola escritura? Bueno, en principio hay tres causas que nos impedirían en lo relación a lo que es la única norma de fe y práctica, la Biblia. Número uno, no crecer bíblicamente. Esto es algo que podría generar esta manera de pensar. Si la confesión de Westminster es la cristalización final de los elementos, lo más puro, lo más exacto que jamás se haya escrito, y alguien se alinea a esta manera de pensar, pues también va a tenerlo por muy en alto este tipo de confesión y le va a impedir no crecer bíblicamente por encima de esta confesión. Es decir, que se va a aceptar en su totalidad esta confesión con sus verdades, porque por supuesto que trae muchas verdades bíblicas hermosas, pero tanto con sus errores. Y de ahí va a haber un impedimento para crecer sobre lo que ya se instituyó bajo esa confesión. Número dos, también impediría no progresar más allá de tal confesión. No habría un progreso mayor a esta confesión. Estar limitado a tal declaración hecha por los hombres. Bueno, este es el lado de la teología reformada clásica, hermanos. Recordemos, no toda la línea reformada se mantiene de estos lineamientos clásicos. Algunos sí se mantienen así, pero algunos otros no lo hacen de esta manera. Han adquirido otros principios y han progresado por encima de estas confesiones. En una ocasión le preguntaron a John MacArthur. Hay una sesión de preguntas y respuestas al final de algunos de los eventos que ellos realizan de conferencias, y le preguntaron esto. Oye, MacArthur, le hacen una pregunta. Pastor MacArthur, vemos que usted es muy apegado en muchas cosas al pensamiento doctrinal reformado, pero no en todo. ¿Qué ha pasado con usted? Y él contesta, es que me apego a ellos hasta donde la escritura, hasta donde es escrituralmente lo cierto. Pero donde no es así, no me apego. No me apego a ellos. Fueron grandes teólogos, grandes maestros, eruditos de la Escritura, pero donde la Escritura no se apega a ellos, dice yo no. Y es muy bueno, ¿no? Esta afirmación es muy correcta. Dice, siempre hay que volver a la Biblia. Le cuestionaban esto porque él no bautizaba bebés. Eso fue una de las principales causas por la cual le cuestionan este punto de vista de la palabra, ¿no? De las doctrinas, de la teología. Bueno, hermano, pues también tenemos que decir que los bautistas también tenemos confesiones. Eso no lo podemos hacer a un lado, y también tenemos que hablar acerca de este punto que también es muy importante. Es interesante ver que los bautistas también tenemos confesiones, y no solamente una que sea muy importante. Para la teología reformada clásica es la confesión de fe de Westminster. Los bautistas realizaron diferentes confesiones de fe. No solamente es una la que es adquirida, sino que hay muchas confesiones de fe bautistas. Hay muchas confesiones de fe bautistas históricas. Quisiera comentarlas y compartirlas con ustedes algunas de estas. Tenemos, por ejemplo, la confesión de fe valdense del año 1120. Tenemos la antigua confesión londinense de 1644. Tenemos la segunda confesión de fe de Londres de 1689. Tenemos la confesión de Filadelfia de 1742. Y tenemos la confesión de New Hampshire de 1833. Hay muchas confesiones. Y esto también debemos de notar. ¿Por qué hay tantas confesiones? ¿No solamente habría de ser nada más una? Como lo es para los reformados clásicos, que sea solamente una. Precisamente es por esto. Porque a ninguna de ellas se le llama la cristalización final de la redacción de la Escritura, ¿no? O las normas únicas y genuinas. De hecho, siempre ha habido diferencias entre los bautistas respecto a puntos que no son esenciales. Hay algunos bautistas que se adhieren a la confesión de fe de 1644 teniendo en cuenta que no es la cristalización final de las Escrituras. Hay quienes se van a pegar a la confesión de fe de Londres de 1689, hay quienes se van a pegar a la de Filadelfia de 1742, y esto es para que nosotros veamos que a ninguna de ellas está por encima de las Escrituras. Siempre hay que volver al texto. Si nosotros decimos sola Escritura, es porque debe de ser solamente la Escritura. Solamente la Escritura. ¿Errores? ¿Tendrán errores las confesiones de fe? Seguramente sí. Fue escrita por hombres. Lo que es libre de error es la palabra de Dios. Cuando a mí me estaban excomulgando, por así decirlo, me dijeron, hermano, es que tú no aceptaste la confesión de fe. Nosotros la leímos, tú la leíste y tú no la aceptaste. Hermano, le digo, pero por encima de la confesión de fe está la palabra de Dios. Encima de cualquier redacción hecha por los hombres está la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No, es que usted se comprometió y hizo un compromiso con la confesión de fe. Yo hice un compromiso con Dios y con su palabra. Por encima de cualquier confesión está la palabra de Dios. Antes de mi excomulgación, así me lo dijeron a mí. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Yo le decía. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿O su confesión o la palabra de Dios? Por supuesto, sabemos que esa confesión era arminiana, que tenía un error grave, que afecta la centralidad de la palabra de Dios, la centralidad del Evangelio. Rápidamente, solamente quisiera tocar el tema entre los bautistas, porque los bautistas no están exentos de este error. También dicen que solamente la palabra de Dios, también dicen que nada más ellos consideran la única norma de regla de fe y práctica la Biblia, pero entre los mismos bautistas hay una incongruencia. Entre muchos bautistas evangélicos y fundamentalistas existe una negación muy fuerte sobre las verdades bíblicas de la salvación por la gracia. Ahí hay un desvío muy grande y muy fuerte entre los bautistas y la soberanía de Dios. Es decir, la predestinación, la elección, la absoluta soberanía de Dios son verdades esenciales y bíblicas que no están siendo enseñadas ni adquiridas ni aceptadas por la gran mayoría de los bautistas de hoy. Dicen, sí, solamente la Escritura, sí, la palabra de Dios, nuestra norma de fe y conducta, pero ¿y esta doctrina esencial dónde está entonces? ¿Qué pasa con esto? Qué triste ver todo este movimiento bautista moderno realizando prácticas por tradición. Hermanos, ver a los bautistas de estos tiempos, no, nosotros continuamos la línea bautista, nosotros somos los herederos de los valdenses, nosotros somos los que provenimos de los anabautistas, aquellos hermanos mártires de aquellos tiempos. Y sin embargo, haciendo un mayor énfasis a las tradiciones, a las costumbres o a las experiencias. Y la escritura, no quede nada más la palabra de Dios. Pero por costumbres, por tradición hacen las cosas. No debe de ser nuestro patrón solamente bíblico. Como por ejemplo mucho de lo que hayamos estado escuchando, el confesionalismo ritualista. Dilo con tu boca, aceptas a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, acepto a Jesucristo como el Señor, ya eres salvo. El que sigue, aceptas a Cristo hoy públicamente ante los hombres y muchos testigos hoy aquí como el Señor y Salvador, yo acepto a Cristo, ha sido salvo este hermano, hay que bautizarlo. Un montón de tradiciones. Pasen al frente. ¿Quién quiere? Alce su mano, pase al frente. Lo voy a guiar con esta oración. Costumbres, tradiciones. No es más que pelagianismo, humanismo y legalismo. Lleno las iglesias bautistas de legalismo. Llenas de legalismo. De ordenanzas que no están en la Biblia. Hermano, por favor, póngase una corbata. Pero hermano, si no tengo una corbata, no puedo predicar. No, no puede predicar la palabra de Dios. Si no trae corbata, no puede predicar la palabra. Pero estas hermanas, no necesitan estas almas del Evangelio que se les hable de Cristo. No, hermano, es que usted no trae corbata. ¿Por qué trae esa camisa con un dibujo en su camisa? Debe de ser una camisa lisa. Y use un saco, por favor, hermano. Porque se ve indecoroso en su modo de vestir. Hermana, tráigase una falda larga. Y las hermanas se ponen una falda bien apretadita, larga y con una abierta hasta acá, ¿no? Es una falda larga. Cuando la Escritura nos dice que debe de vestir una mujer con modestia. Hermano, haga esto, haga lo otro, compórtese así, haga esto. Y un montón de normas y enseñanzas que no están en la Escritura. ¿Dónde está en la Escritura que yo tenga que ponerme una corbata para predicar su palabra? ¿Dónde está esto en la Biblia? Cortes el pelo, hermano, trae el pelo muy largo. ¿Hasta dónde es largo y hasta dónde es corto? ¿Hasta dónde es tan largo y hasta dónde es tan corto? ¿Cuál es el estándar? Podríamos hablar sobre varias cosas, ¿no? ¿No es solamente lo que diga la Biblia? ¿No debe de ser solamente lo que dice la Escritura? ¿Dónde está esto en la Biblia? No es nada más que muchas de las prácticas humanistas, ¿va? Tradicionales, costumbres y muchos de los llamados al altar con elecciones personales, libre albedrío y todo esto. Son prácticas, ¿no?, que se tomaron de un predicador muy reconocido que se llamaba Charles Finney, de 1820. Hermanos, la única regla de fe y práctica es la Biblia. Es la Biblia. Podríamos extendernos mucho más en este tema, pero si nosotros vamos a pegarnos a este principio neotestamentario de que la Biblia es la única norma, guía de fe y práctica para nosotros, así debemos hacerlo. Solamente lo que diga la Biblia. Solamente lo que diga la Escritura. Imposición de nuevas cosas, lo que diga la Biblia. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza. Sí, adelante, Alex. Sí. En la confesión de fe de buen ministro, ¿hasta dónde nos podemos apegar a ella? La mayoría está muy sana y muy correcta. Hay, si acaso, dos puntos en los que diferimos. El gobierno eclesiástico, las ordenanzas del bautismo. Pero todo es muy correcto. El detalle de las confesiones de fe son las normas interinas de cada iglesia. Cada iglesia se supone que debería ser independiente. Independiente y libre en cuestión con las demás iglesias. La iglesia de Aguascalientes debería ser libre en su forma cultural a la de Querétaro, a la del DF, en Estados Unidos. Cada confesión de fe es una forma de la iglesia, más o menos, una confesión de cómo debería de llevarse cada, o qué caracteriza esa iglesia. Pero cada confesión de fe, hasta la de Londres, que es la que Querétaro, pues queda abstracta, queda reducida, queda comprimida. Que la Biblia abarca muchísimas cosas, más de lo que me explico. Entonces, ahí es el detalle: cuando sea la iglesia que sea, se abarca en una confesión, pues aunque toda la confesión de fe esté apegada a la escritura, aunque toda la confesión de fe sea escritural, pero queda limitada, ¿sí? La Biblia es un poco más extensa en muchos puntos. Por ejemplo, con las viudas, en el aspecto de las viudas, en el aspecto de los padres, en muchos aspectos, las confesiones de fe quedan reducidas. Entonces, no es que esté mal una confesión u otra, sino que están abstractas, están reducidas en muchos puntos. Pero en sí son escriturales, son muy apegadas a la Biblia, cada confesión de fe, todas con algunos va a definir ciertos puntos. El detalle es cuando solamente te abarcas a una confesión de fe, pues sacas algunos nutrientes de la Biblia que hacen falta. Y por otro lado, pues también dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. La Escritura, más que inspirada, porque inspirada lo entendemos nosotros como algo que nos gusta, algo que nos llama. Dice el original que la Escritura fue exhalada del mismo aliento de Dios y da como referencia, rápidamente, da como referencia a la exhalación que da Dios con Adán. Da el mismo soplo de vida. Esa es la representación de la escritura. Da el mismo soplo de vida al intelecto de la persona que está escribiendo. Y lo quito. O sea, es Dios mismo utilizando a un lápiz. Dios mismo utilizando un lápiz a un humano, a un recipiente que está escribiendo sus mandatos. Es por ello que la escritura es divina, pues. Por eso es que solamente la escritura es nuestra norma de fe. Todo lo demás, aunque sea bíblico, pero los libros de MacArthur, los libros de Piper, los libros de Spurgeon, son buenos libros, pero no pueden abarcar lo que la Biblia abarca. Simplemente son buenos libros que están apegados a la verdad, pero no dejan de ser buenos libros. Y la Biblia es la palabra. No sé si... Sí, hay algunas diferencias, poco a poco sí vamos a ir introduciéndonos un poco más en ellas, en muchas más diferencias. Nosotros analizando la línea doctrinal antigua de los cristianos, sí vemos varias diferencias, ¿no? Entre el movimiento de la Reforma Protestante y a los que llamaron bautistas, ¿no? O anabautistas. En eso vamos a profundizar más adelante y muchos más rasgos históricos que vamos a estar analizando. Pero al menos hasta ahorita sí comienzan a verse ciertas diferencias, ¿no? Con respecto al gobierno de la iglesia. Ahorita solamente vimos algunas cosas, ¿no? Con respecto al principio de la sola escritura o de la palabra de Dios como única norma de fe y práctica. Pero vamos a ir analizando más cosas, más puntos y por supuesto en estos temas hay muchísima controversia. De hecho, la mayoría de los teólogos están en contra de lo que yo estoy exponiendo aquí ahorita. La mayoría de los teólogos. Entonces, pues sigamos estudiando, estemos indagando, investigando más, y pues que el Señor nos lleve y nos guíe, ¿no? Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, rogamos tu misericordia para este grupo de creyentes, Señor, que nos reunimos para adorarte, para aprender de tu palabra, para poner en práctica, Señor, lo que estamos estudiando y someternos solamente a tu palabra, Dios. La confesión de fe nos ha ayudado mucho, Señor, en este caminar cristiano. Hemos aprendido mucho de aquellos hombres fieles, verdaderos, que se han apegado a tu palabra, Señor. Sin embargo, tu palabra está por sobre encima de todo, Dios. Tu palabra, Señor, como lo dice tu misma escritura, es nuestra lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca, Señor. Enséñanos, Señor, a tener en nuestra mente este principio de que solamente tu palabra gobierne nuestra vida, Señor. Los errores, Dios, que uno dice, que uno comete desde el púlpito, Señor, te ruego que mis hermanos puedan verlos y hacerlos a un lado, Señor, y recibir solamente tu palabra, Dios. Somos imperfectos y cometemos tantos errores, Señor. Nos equivocamos tanto, Señor, y me he equivocado tanto, Dios. Pero gracias porque tu palabra, aquella que nos nutre y que nos llena de vigor, de fuerza, de esperanza, Señor, para continuar adelante, no se equivoca jamás. Que tu palabra, Señor, gobierne nuestras vidas, nuestra familia, nuestra casa, nuestra conducta, todo, Señor, hazte cargo de nosotros. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.